Tengo una batalla que defender porque soy la guardiana. Que vengan todos juntos los canallas. Eso que dicen dice bravo, pero siempre se me esconde. Tengo una batalla que defender porque soy la guardiana. Que vengan todos juntos los canallas. Eso que dicen dice bravo, pero siempre se me esconde. No se ha marchado el tren y no me has dicho aún tu secreto, para que lo guarde en el cofre sagrado de mi corazón. Otra vez, ya se ha marchado el tren y no me has dicho aún tu secreto, para que lo guarde en el cofre sagrado de mi corazón. Otra vez, para los que te hablan atrás mío y no saben lo que dije. Heriste mi vida, nunca fue lo que quise. Me importas tanto, me importas tanto, cariño mío, que me ahogo en el llanto. Presta atención, no seas desobediente, sabrás de por vida que mi corazón no miente. Presta atención, no seas desobediente, sabrás de por vida que mi corazón no miente. Mi alma te entregaré, como un ángel guardián para ti yo seré. Mi alma te entregaré, como un ángel guardián para ti yo seré. Por ti que tengo una batalla que defender porque soy la guardiana. Que vengan todos juntos los canallas. Esos que dicen de bravo, pero siempre se me esconde. Nonde, nonde, libre de nada. Ofendiendo, ¿quién es? Los envidiosos, ajá, se están burlando. Pero a mí ya sus burlas se me están resbalando. Todas sus conjeturas se fueron desvaneciendo. Ahora viene Karen, que entra con esto. Les digo dale, dale, que me voy para la cima. Digo dale, dale, que me voy para la cima. Esta es Karen Gusto y no se hace responsable. Esta es la Malena y no se hace responsable de lo que pase. De lo que pase, porque voy para adelante, pero voy para adelante. Esto es actitud y no se hace responsable. Esto es actitud y no se hace responsable. De lo que pase, de lo que pase, porque voy para adelante, voy para adelante. Get up, esto es así. Placa, placa, chacalaca, mi nombre es John DC. Y actitud, María Marta no le gusta el retoso. Y John DC es bien peligroso. Soy un negro maligno, un negro peligroso. Un negro que tiene un puño que a cualquiera vuelve loco. Llévate de mi consejo para que llegues a viejo. ¿Acaso que tú no ves que estás jugando con fuego? Rapero barato, John DC es el poder. María Marta, mi pana, tú no vas a poder. Sigo cantando, brincando, saltando, bailando, sonriendo, gozando. Pero escucha, pana, lo que te estoy contando. Tú sabes que vengo bailando, meneando, cantando, rapeando, gozando. Tú sabes que vengo bailando, meneando, cantando, rapeando, gozando. Corro tanto, haciendo, demostrando. Toda la alegría. Que defender porque soy la guardiana. Que vengan todos juntos los canallas. Esos que dicen sé bravo, pero siempre se me esconden. Tengo una batalla que defender porque soy la guardiana. Que vengan todos juntos los canallas. Esos que dicen sé bravo, pero siempre se me esconden. una fuerte explosión. Blum, blum, bla. Una fuerte explosión. Blum, blum, bla.